Aprendamos a caminar como cuando éramos bebés, en la vida, un paso a la vez, una cosa a la vez. Hay gente que es multitarea, puede hacer 100 cosas a la vez y realmente cree que hace todo bien. Es cierto, yo he sido una de esas. A veces lo soy, y ahí me acuerdo, y ahí pido templanza, y ahí digo, no, vamos a dar prioridad a las cosas, no puedo hacer 10 cosas a la vez, porque me enredo, porque estoy con la cabeza dividida, partida en 10, y no le pongo la energía justa a ninguna de ellas. Todo concentrado se hace cuando uno está con templanza, con serenidad, y también la templanza es la hermana gemela de la sabiduría. Cuando vos tenés la cabeza tranquila, no digo quieta, digo tranquila, quieta es en meditación, digo tranquila, digo con templanza, diciendo, bueno, un paso a la vez, un momento a la vez, una circunstancia a la vez. No existiría el estrés si nosotros adoptáramos la templanza como objetivo. No tendríamos estrés, porque sabríamos que todo llega en la vida, que cada cosa, cada espacio, cada lugar va a ser cuando tiene que ser. Yo no puedo acelerar los tiempos, no puedo correr contra la corriente, no puedo empujar el río, no lo puedo, a lo sumo puedo con mis manos y con mis dedos hacer un efecto de que lo empujo, pero la realidad es que no lo empujo. Y psicológicamente creer que estoy empujando el río, que los días los hago más largos o más cortos, es una actitud que nos enferma, que nos daña, que no nos deja ver claro. El tener templanza es dedicarnos despacio, con serenidad y con sabiduría a lo que tenemos que hacer. Es saber que lo bueno vendrá, que las semillas tienen un tiempo para abrir, que los bebés tienen un tiempo para nacer, que las personas tenemos un tiempo para crecer, que hay caminos que se pueden hacer en determinado momento y que en otro momento cuestan el doble. Seguramente si vos no pudiste pasar por el jardín, por el kindergarten, como le decían cuando yo era chica, es como que ahora quisieras hacerlo, es imposible. Sí, salvo que lo hagas como maestra jardinera, pero en realidad no lo estás haciendo, estás enseñando y acompañando. Entonces cada paso de nuestra vida tiene un tiempo, no tiene un tiempo el estudiar. Miren, ayer creo que fue, leía un artículo de un señor de 72 años que se recibió en una carrera y tuvo el tiempo y la templanza para decidir hacerlo cuando fueron sus tiempos. Entonces hay cosas que no las podemos cambiar, no podemos aprender a gatear cuando ya caminamos y no podemos aprender a correr si no sabemos caminar. Pero la templanza te hace ver qué dejar para un costado, qué esperar, qué hay que esperar, qué hay que dejar evolucionar, qué todavía no está maduro, que todavía necesita un tiempo. Y no querer estar como el cuento, ese cuento tan conocido y tan contado por mí a lo largo de todos estos años, de este hombre que tenía una necesidad imperiosa de que sus plantas, que su sembrado creciera, que creciera rápido y alto y fuerte, y que su sembrado fuera fortalecido, y entonces si él lo veía crecer, necesitaba que creciera rápido para concretarlo, para poder venderlo y para poder pagar sus deudas. Y entonces cada noche o cada amanecer él se levantaba y es como que empujaba un poquito esas plantas para afuera. ¿Y qué pasó? Cuando él las quería hacer crecer forzosamente, las plantas se murieron porque se fueron arrancando de la tierra antes de tiempo. Tuvo que volver a empezar. Lo mismo nos pasa cuando queremos adelantar las cosas, cuando estamos tan ansiosos que queremos que las cosas lleguen ya. Después pasan volando, después pasan, a veces nos preocupamos y damos vuelta, nos da vuelta en la cabeza qué vamos a hacer para determinado momento, y resulta que cuando llega el momento, por H, por B, por cualquier circunstancia de la vida, eso que tenías planeado no lo podés hacer y tenés que tomar el timón para hacer otra cosa. Entonces, la templanza es eso, que puedas vivir el aquí y el ahora con una idea de vida, pero sabiendo ser buen piloto de tormentas, sabiendo que vos podés, hay gente que viene con un estrés y una angustia tremenda porque me dice, no sé cómo voy a manejar este año, cómo voy a hacer para pagar la prepaga, cómo voy a hacer para pagar el alquiler, cómo, porque mi sueldo no crece. Y entonces, y yo siempre les digo, vamos paso a paso, día a día. Hoy podés, bueno, pensá en hoy. Pensá y trabajá con tu cabeza en el mañana, pero no te desesperes. No estés desesperado pensando en cómo vas a ser mañana, porque no vivís el hoy y no trabajás para ese mañana. Si yo vivo en el hoy y siembro y trabajo, voy a poder cosechar. No estoy acelerando el brote, no empujo el brote para que crezca más. No estoy poniéndole trabas a la vida o a la situación. Estoy dejando fluir. Este taller que yo hice hace unos años que se llamaba No empujes el río, hablaba claramente de lo que es la templanza, ¿no? De poder encontrar la claridad en los momentos difíciles. Y la verdad que los momentos difíciles no hace falta que los busquemos. Los momentos difíciles van viniendo a nuestra vida uno a uno sin que los llamemos. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner locos pensando en cómo va a ser mañana? En pensando en que aquí ahora no puedo hacer nada, tengo que esperar. El tiempo hay que marcarlo lento, pero firme. Hay una frase del libro, No empujes el río, que dice, empujé el río en vez de dejarlo fluir por sí solo. Al principio no. Pero luego me gustó lo que estaba ocurriendo y en vez de deslizarme con la corriente, me puse ambiciosa y empujé y perdí lo que estaba sucediendo por sí mismo. Traté de cambiar lo que amaba y lo maté. Traté de hacer más es actuar de la misma forma, tratar de hacer más es actuar de la misma forma que tratar de hacer menos. Eso estaba en el libro de Barry Stevens, No empujes el río. Y en ese taller yo decía, empujar el río es tratar de acelerar o modificar su cauce normal. Es alterar el orden de las cosas y si no nos damos cuenta de lo difícil que se nos hace el camino cuando estamos yendo por el lado equivocado, seguimos tratando de modificar lo inmodificable. En palabras simples, no trates de luchar con la naturaleza de las personas o de las situaciones, acéptalas o déjalas ir, porque muchas veces nos quedamos en el intento. Solo podemos luchar para cambiarnos a nosotros mismos, a mejorar las partes negativas y difíciles de nuestra personalidad, a vivir en el aquí y en el ahora para darnos cuenta de que estamos utilizando mal nuestras herramientas. Hoy, este taller, porque estoy leyendo otro taller, decía que nos va a dar las herramientas, ¿no? Bueno, otra situación de empujar el río es cuando queremos que las personas que nos rodean cambien, sean mejores, sufran menos. Solo podemos darles herramientas para que se ayuden a los cambios. Yo no puedo vivir la vida de mi hijo, aunque me encantaría que no pase por experiencias que él está sin querer, yendo por el camino derechito para ir a esa emboscada de la vida, ¿no? Que vos decís, pero ¿para qué tenés que vivir esto? ¿Qué necesidad? Y la necesidad es como cuando un chiquito quiere colgarse de la mesa y necesita la experiencia de tocar o de llevarse a la boca, ¿no? Y uno les está diciendo todo el tiempo, no, no, no, eso es caca, porque no te va a gustar. Pero él se lo lleva igual. Entonces, la vida te hace que vos estés viviendo todo el tiempo experiencias nuevas, pero que las experiencias sean vividas, quiere decir que sean con templanza. O sea, yo voy aprendiendo a soportar, no puedo apurar las cosas, tengo que vivir en el aquí y el ahora. Y este ángel de la templanza viene muy bien para aquellas personas que se toman con ansiedad y con disgusto y con angustia y con preocupación algo que están esperando. Cuando llega, estás tan agotado, tan cansada de esa espera que no pudiste disfrutar de lo que llega. Entonces el ángel de la templanza viene a decirte, espera, espera, va a llegar, vamos a hacer las cosas bien. Hoy tenés que tranquilizarte, hace la plancha, junta fuerzas para cuando llegue el verdadero momento. Trabajá, modificá, hacé, negociá. Esto es como cuando escribís un libro, ¿no? Le pones tanta energía y tanto amor y tanta cosa que por ahí después quedás en un estado de decir, wow, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Y a mí me ha pasado que publiqué 3 y tengo entre 4 y 5 más empezados con mucho material y no cerrados. Es como que en aquel momento, después por las circunstancias económicas, pero en aquel momento yo dije, y una vez que salgan, yo ya esta herramienta no la voy a tener más, ¿no? Y vos decís, no, pero me voy a sentar y voy a dejar que fluyan. Entonces ese día avanzás un poquito más y avanzás un poquito más. Esto es lo mismo que con tu trabajo, que con tus pensamientos, que con tus actos. Yo veo a la gente cuando está por pasar o un casamiento, o un nacimiento, o una fiesta de algún tipo. Hay tanta energía para prepararse y para que, ay, no veo la hora que llegue ahí, estoy angustiada, ay, estoy ansiosa. Y después pasó. Y cuando pasó, también quedan los recuerdos hermosísimos, pero uno queda tan cansado que no toma conciencia de lo vivido hasta un tiempo después. Hay que vivir el aquí y el ahora, conectarse con el entorno, mirar el entorno y decir, bueno, a ver, espera, la situación está difícil o no, por ahí económicamente estoy tranquilo, pero tengo miedo a que me vaya mal, o estoy preocupado porque no puedo llegar a fin de mes. Bueno, no estés preocupado el día 5, andá haciendo cosas para que sea más fácil. Hay un chiste por ahí dando vueltas que dice, yo no pido que me aumenten el sueldo, pido que me acorten el mes. Bueno, no se puede que se te acorte el mes. Entonces tenemos que tratar de trabajar desde la fortaleza espiritual para decir, bueno, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Cuando paso situaciones difíciles, económicas, que a veces eso es lo que nos tira, porque a veces el cuerpo, estamos bien de salud, están sanos nuestros hijos, están nuestros amigos en orden, pero resulta de que no estamos bien económicamente. Entonces empezamos a deteriorar todo lo demás. Y a veces estás bien económicamente, tenés una vida ordenada, pero resulta que la ansiedad o la necesidad de una relación o de cambiar algunas cosas en nuestra vida nos hacen no disfrutar de nada. Miren, hoy vino el ángel de la templanza para todos nosotros, incluyéndome a mí, para poder tener un poco más de sabiduría, para poder estar un poco mejor plantado ante cada paso que me toca dar, para respirar hondo antes de contestar, para no dejarnos llevar por ese ataque de violencia arriba que hay en la calle, en el mundo, que está todo el mundo loco, que vos vas en un auto y realmente tenés que esperar a que te pasen por arriba porque si decís algo por ahí te pegan un martillazo en la cabeza. Esto está pasando. Yo a la tarde, aquí en Belgrano es una zona de mucho tráfico, bueno, en todo, hoy en día donde no es de tráfico, y escuchás los bocinazos, la gente enloquecida, el estrés del que camina porque no puede cruzar, el estrés del que va en un auto porque no puede avanzar, el estrés del que tiene un negocio porque escucha eso todo el tiempo. ¿Y la solución cuál es? Irnos a vivir al campo, y sería, pero no podemos. Entonces hay que desconectarse, hay que ponerse a trabajar desde un lugar de templanza. No podemos empujar el río, no podemos. Nos hace daño empujar el río, nos hace daño querer acelerar las cosas, no darle los tiempos. Por eso vino a nosotros hoy este bendito ángel de la templanza. Y si estás en esa situación en la que no podés, que no sabés qué pasa, que no fluiste, digo, esta oración que dice, amado Arcángel Uriel, ayúdame a ver claramente qué actitudes debo modificar para poder fluir en mi vida por el camino correcto, aceptando y bendiciendo cada paso que debo dar. Desde este momento acepto la luz sobre la oscuridad de mi mente y actos. Desde este momento acepto la guía e iluminación que me darás para empezar un nuevo camino. Después la voy a subir a Facebook. Y si me estás escuchando y la necesitas urgente y la querés, pedímela a cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Y te digo otra. Arcángel Metatrón, ven a mi vida en este momento. Aléjame del empecinamiento y la decepción que he tenido hasta hoy y que no me han dejado ver hacia adelante. Te pido que con tu rayo violeta transmutador me ilumines para dar vuelta a la página, comenzar una nueva etapa en lo que sea que debo modificar y comenzar a vivir plenamente. Y de este mismo libro de Barry Stevens, de No empujes el río, es un libro muy, pero muy antiguo, hay frases que dice, que te ayudan a no empujarlo, que dice, sé responsable de cada emoción, de cada movimiento que hagas, de cada pensamiento que tengas, y no compartas la responsabilidad con nadie más. Otra frase que dice, a veces pienso que las sensaciones siempre son buenas y que solo los pensamientos sobre esas sensaciones son los que me causan problemas. Cuando los pensamientos se detienen, las sensaciones son buenas, incluso las dolorosas. Realmente da para mucho más, pero mi deseo de hoy, de aquí y de ahora es que tengas templanza. Templanza en escuchar, templanza en actuar, templanza en pensar, templanza en sentir. El momento va a llegar. Nadie está eternamente condenado a la angustia, al dolor, al maltrato, a lo que fuera así. ¿No hace un cambio? Sí, obviamente. Si yo estoy pasando por un mal momento y estoy en una mala relación y no cambio qué me conecta con esa mala relación, seguro la próxima va a ser igual o peor. Tengo que hacer un cambio interno y ese cambio es rezando, pidiendo luz y claridad. Nos vamos para Campana para ver a Flavia. Para ella va este ángel, el de la templanza, el del día de hoy. Y él te dice, aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Nos vamos para Barcelona, para Lorena Sixto y Lucio, y para ellos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Para Lucy de Pilar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Lucas, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Norma, entrena de Belgrano, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Mariela de Belgrano también. Mariela de Saavedra, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Edith de San Justo, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Jessy, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Juan, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Rosa de Almirante Brown, el ángel del coraje. Y aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma.